¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un día el sabio miró al discípulo, sentado frente a él, seguro de sus creencias, satisfecho de sus ocupaciones y planes, y le dijo: amigo mío, a veces tengo la sensación de que cuando mueras, lo harás sin haber vivido nunca, como si la vida hubiera pasado de largo junto a ti. Y como si se le ocurriera de pronto, añadió: aunque bien pensado, es algo todavía peor. La vida y tú habéis ido en direcciones opuestas. Cada mañana, al comenzar la jornada, podemos elegir entre vivir en plenitud o simplemente movernos como enloquecidos sin tener una meta. Es muy bueno pensar para qué hacemos las cosas y cómo debemos hacerlas para disfrutar de todo. No olvidemos que si nuestra vida tiene un sentido, todo, aún lo más pequeño de cada día, será una ocasión para nuestro crecimiento. Debemos comenzar a pensar antes de actuar. Más aún, debemos meditar un poco para no atorarnos con cosas para hacer y no tener bien claro hacia dónde nos dirigimos. Si se trata solo de conseguir cosas materiales, prestigio, lo que sea, no son cosas suficientes para llenar una vida. En cambio, si nos decidimos a ser mejores, tratando de potenciar alguna virtud que descubrimos que nos hace falta, o mejorar el trato con los demás, eso nos ayudará a vivir mejor. Si esto vamos logrando, por supuesto que seguiremos con lo que tenemos que hacer en el trabajo, porque también necesitamos de lo material y debemos esforzarnos por ganar el pan de cada día. Pero teniendo en cuenta que lo otro es más importante, porque se trata en primer lugar de vivir la vida tratando de ser mejores. Y eso sí que nos ayuda a disfrutar del momento presente, amando, perdonando y volviendo a empezar constantemente. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.